Llegamos a la hora señalada, todos los lunes, de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, aquí con el programa 41 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía. Quien les habla, Mario Juliano, en la siempre grata compañía, como decían los viejos locutores, de don José Cipolletti, don Fernando Fano Ávila. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Mario, buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a la audiencia multitudinaria. Muchachos, ¿cómo va? Muy bien, hago notar a la querida audiencia que nos vamos acercando al cumpleaños del programa poco a poco. Y ya vamos a ir poniendo en el aire el domicilio donde se van a recibir los regalos de cumpleaños. Del programa y de la radio. Del programa y de la radio, exactamente. Claro. Sí, coinciden casualmente. Claro. El primer aniversario, un año, realmente... estamos en el aire con este emprendimiento y bueno, qué sé yo, creo que ha sido positivo en términos generales el balance de este año de Radio Utopía con algunos, digamos, programas propios. Creo que estamos inclinando a la prensa profesional con el discurso penal liberal, la estamos inclinando. No sé, a favor del Estado de Derecho. Impactamos. ¿Han notado los cambios en TN? Marcamos agenda. Bueno, pero cada uno hace lo que se supone que tiene que hacer. Bueno, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy, don Ávila? Hoy es un día de fiscales. Vamos a entrevistar a dos fiscales del interior del país. En primer lugar a Martín Lozada. Martín, lo charlábamos antes. Era juez, amigo de APP, ahora está actuando como fiscal hace muy poco, y en un juicio que tuvo, nos enteramos ahora en noticias leyendo el diario local, tuvo la oportunidad de solicitar como fiscal la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Dato bastante novedoso. ¿Por qué desmereces el trabajo de la producción? La sagaz producción detectó la noticia y rápidamente la trajo al estudio para que la levantemos en una nota. Estaba envolviendo los huevos. ¡Qué casualidad! Mirá, prendiendo el fuego. ¡Para sacarlo! Dice perpetua. Y pues ha sido bueno mérito del señor Cipolletti haber detectado la nota mientras prendía el fuego, o sea, hacía el asado justo. Bueno, sí, esa parte un fiscal difícil de encontrar, la producción laburó muchísimo para conseguir el teléfono. Además, no es fácil de encontrar una noticia de esas en Necochea, porque en el diario local pasan las noticias judiciales en la misma página que las policiales, y yo habitualmente no las leo a las policiales. No sé cómo estaba buscando propagandas políticas para ir mirando y encontré eso. Así es. Bueno, y luego. Bien, y luego tenemos a un fiscal amigo, en mi caso familiar, el señor doctor Mauricio Navarro Foresi, fiscal catamarqueño, fiscal de también instrucción en Catamarca. Fiscal, igual que... Sí, está hace relativamente poco en el cargo. Era antes secretario de Juzgado de Garantías. Mauricio lo vamos a entrevistar porque intervino en una causa que no sé si hablamos en el programa pasado, pero sí seguramente lo difundimos a través de Pensamiento Penal, sí. Donde Rodrigo Moravito, otro amigo que ya fue entrevistado, juez de garantías, hizo lugar en habeas corpus, donde había una situación de malos tratos, de violencia, tortura en realidad, ¿no? Claro. Policial. Esa causa derivó en que Mauricio, como fiscal de instrucción, solicitara la detención e imputara a los policías que participaron en este hecho. Sobre ese tema creo que también está bueno comentar, no sé si estabas al tanto, bueno sí, seguro estás al tanto vos, pero la audiencia no, que en Catamarca el secretario de Seguridad, DENET, el actual secretario de Seguridad, que reemplaza a nuestro amigo Juan Pablo Morales, envió a la gobernadora un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Prevención contra la Tortura. Ah, no estaba tanto, no, la verdad que no. Lo envió a la semana. Yo no estoy seguro en qué fecha lo envió, es reciente, digo, debe estar relacionado indudablemente con este hecho, ¿no? Como bueno, consecuencia de esto. Creo que sí, no estoy, sería muy casual, sino, pero no. Lo envió hace muy poquito y ya entró. Vamos a ver si pasa eso a la cámara, ¿no? Para que sí. Pero bueno, para ponerse a tono con la. Sí. Está, bueno, a mí me llama la atención porque realmente dos provincias como son la provincia de Catamarca y la provincia del Chaco, la provincia del Chaco antes, que tienen leyes de seguridad pública realmente con una inspiración, digamos, democrática, y que son dos provincias que tienen las fuerzas de seguridad, sus policías son de las policías más bravas, ¿eh? Sí. Tanto Catamarca como el Chaco, ¿no? ¿Qué paradoja o qué contradicción, ¿no? Sí, esto viene a reafirmar que la ley no cambia la realidad por sí sola. Uh-huh. Los operadores del sistema son piezas fundamentales. Y en el caso, nos pasó a nosotros con la 11.922, ¿cuánto tiempo tardamos los operadores del sistema en desvirtuar lo que el legislador había querido? Sí. Pero en el caso de la policía, yo no quise llevarlo el tema. Hoy cuando preparábamos el asunto de esto, pero ya que salió, es un problema de, a mi criterio, de organización, de cómo organizamos en las distintas provincias a las policías en forma regimentalizada, piramidal, más acorde a una organización militar que a una organización de protección de derechos civiles. Uh-huh. Sí, y aparte tenés el dato que Catamarca y Chaco tienen policías chicas. Hasta el lenguaje de los políticos que arengan a las instituciones o que se comunican con el público cuando hablan de las instituciones, hablan del combate, hablan de la guerra contra, y bueno, en fin, hasta el lenguaje los asimila a una fuerza armada antes que a una institución de protección civil, seguramente del orden civil, ¿no? Sí. Y que bueno, forma parte además evidentemente del cambio cultural que hay que tratar de promover, no solamente en las fuerzas de seguridad, para que se encaminen un poco en la dirección que vos planteás, sino que bueno, pasa creo que en las instituciones en general y el Poder Judicial, obviamente también somos parte de toda esta historia, ¿no? Y de la necesidad del cambio. Pero bueno, che, Fano, hacías alusión mientras estábamos preparando el programa de que el New York Times ha tenido una editorial. Ahí sí estaban prendiendo el asado ustedes. Interesante, ¿no es cierto? Acerca de cuestiones penitenciarias y de educación en cárceles, lo estás teniendo ahí. Sí, tema. Sí, me estaba buscando, mientras decías esto, buscaba la nota porque no me acordaba de un número que tiran ellos. Lo llamativo es, bueno, primero el New York Times, no es cualquier diario, independientemente de su importancia relativa como medio periodístico, de dónde se publica, ¿no? Sí. Y es un editorial del diario, no es cualquier nota menor. Lo que ellos dicen es que el Estado, perdón, viste que los yanquis hacen un análisis muy en términos económicos de toda la situación generalmente. Bueno, ellos sostienen que por cada dólar gastado en educación en las prisiones, las personas que pagan impuestos, el ciudadano común, se ahorra entre 4 y 5 dólares de costos de reincidencia. Bueno, cuando ingresás a la nota, lo que ellos hacen es un análisis sobre las ventajas que tiene para el sistema carcelario el hecho de que ahora la administración Obama haya iniciado un programa piloto donde le dan a ciertas categorías, ciertas categorías de delincuentes, personas que están próximas a egresar, bueno, hay una serie de requisitos donde ellos pueden acceder a ciertas situaciones de que lo favorecería en términos de educación, acceder a educación. Y esto, según sostiene el mismo New York Times, hay textual, dice, pilas de datos que corroboran que esto realmente sirve para bajar las tasas de reincidencia, es decir, el retorno de estas personas al medio libre sin que luego se mantengan dentro del círculo vicioso de la prisión. Es cierto que la administración Obama está haciendo algo que en Estados Unidos se había hecho antes, yo de hecho lo cuento, se llama el no me acuerdo, algo así como Pell Wright, una cosa así. Había un programa de hace 20 años que se dejó de utilizar y bueno, ahora lo están levantando. Y lo que dice el diario también es que esto es una de las pocas cuestiones, esta cuestión puntual de educación para bajar los costos y para bajar los índices de reincidencia, es la única cuestión en la que los conservadores, los demócratas están, los republicanos y los demócratas están de acuerdo. Sí. Yo estoy viendo acá justamente... Quería redondear porque esto viene a cerrar con lo que vos dijiste, Mario. Hoy se me estaba rebobinando la idea que no solamente las instituciones policiales tienen un dejo de autoritarismo, sino que también en el Poder Judicial. Y vos fíjate que este dato del New York Times lo que nos está diciendo entre líneas es, nos está hablando entre líneas sobre la alta selectividad del sistema punitivo norteamericano, que se reproduce en toda, creo que en casi todo el planeta, no sé, en algún país por ahí, y esto ahí hay puntos de contacto con las instituciones policiales, es decir, se arma toda una sola agencia punitiva destinada al control social antes que a la protección de las libertades y derechos civiles de las personas. Así es. Sí, yo estaba mirando, lo había visto antes también, no lo había conectado, en un diario de la costa oeste de los Estados Unidos que habitualmente leo, que es el diario La Opinión, ahí de la zona donde vive mi hijo, y bueno, donde justamente levanta esta noticia que hace alusión Faro, y acá se dice que el gobierno del presidente Barack Obama abrió este viernes, de la semana que pasó, la puerta a que algunos presos soliciten becas federales para ir a la universidad prohibidas por el Congreso hace más de 20 años y que el mandatario quiere restaurar para dar una segunda oportunidad a los reclusos. Vamos a comenzar un programa piloto. El objetivo es dar a estos jóvenes, hombres y mujeres, la oportunidad de volver a la escuela, obtener un título en la universidad y transformar sus comunidades, anunció el secretario de Educación Arne Duncan, desde el correccional de la localidad de Jesup en Maryland. Sigue la nota, pero quiero acotar que nosotros tenemos el mismo discurso de dar segundas oportunidades, cuando en la mayoría de los casos apenas es una primera oportunidad. Junto con esa decisión de la administración Obama, también fue, no sé si viste la noticia, que conmutaron la pena a 46 personas, Barack Obama lo hizo, ¿no? Como presidente de su facultad, 46 personas por delitos no violentos relacionados con temas de drogas. Sí, lo publicamos en el Club de los Sacapresos, en el Facebook. Y que viste el mensaje de Obama, dice, recibieron penas que no se correspondían con sus delitos, hablaban de manera. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, realmente... Noticia importante del domingo a la tarde, de los medios, de los matutinos... Del lunes, la Boca perdió la punta en solitario. ¿Algo para decir, Fernando? No, nada para decir. ¿No tenés ningún comentario? No estuve atento al fútbol. No estuviste atento al fútbol. Hay cosas más en el mundo. Pasa cosas mucho más graves. Entonces a la pausa, vamos. Pero Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Como se había anunciado al comienzo del programa, nos encontramos ahora en contacto con Martín Losada. Martín es un viejo amigo de APP de hace muchos años, siempre nos mantiene al tanto de las novedades en Bariloche, concretamente, que es donde él trabaja, y creo que vale la pena contar un poco la anécdota de cuál es el motivo de la llamada que hoy le estamos haciendo a Martín, que primero lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Un gusto, Mario, un gusto, amigos, en esta tarde-noche de la Patagonia, les saludo con mucho gusto. Bueno, les decía a la audiencia, en realidad, un poco la anécdota, porque, bueno, hoy estábamos acá en Necochea, donde nosotros vivimos los conductores, los periodistas acá de este programa, viendo el diario de nuestra ciudad, el diario Ecos Diarios, y nos encontramos con una noticia que el fiscal Martín Losada había pedido la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua en un caso particular, y bueno, estábamos un poco atrasados de noticias. Yo le discutía acá a mis amigos, no, Martín es juez de instrucciones de muchísimos años, no, pero Martín, qué cosa extraña. Bueno, así que finalmente lo llamamos a Martín y nos confirma que ya de hace un par de meses había concursado como fiscal de Cámara, allí también en Bariloche, y ahí estás trabajando. Así que, Martín, lo primero un poco, bueno, digamos, cómo ha sido este tema, esta decisión, yo la ignoraba, de pegar el salto, por así decirlo. Bien, el salto, Mario, se estuvo motivado porque luego de 11 años y medio de ser juez de instrucción aquí en Bariloche, ya sentía una profunda necesidad de cambiar, ¿no? De llevar adelante una rutina diferente y poder experimentar aspectos de la vida profesional que no fuesen tan repetitivos y tan marcados por lo ya visto o lo ya experimentado. Entonces, las ansias de crecer profesionalmente, la necesidad de hacer cosas nuevas todos los días o de cambiar mis márgenes de rutina, de algún modo motivaron mi presentación para cubrir el cargo de fiscal de Cámara, que estaba aquí en San Carlos de Bariloche de vacante, lo cual afortunadamente pude lograr. Qué bueno, la verdad, bueno, te comprendo lo particular, también acá José, otro de los integrantes del programa, hace muchos años que hacemos el mismo trabajo, así que claro. Realmente te comprendemos perfectamente, ¿no? De qué modo, inclusive, fundamentalmente en el caso de los jueces, ¿no? Riesgo del acostumbramiento que habitualmente hablamos, de que ya uno nada le llama la atención, todo parece una rutina y esto es realmente riesgoso y peligroso. De todos modos, es riesgoso, sí. Claro. De todos modos, yo no tengo presente, ¿no?, bien y específicamente, pero en el nuevo código procesal de Río Negro están previendo colegio de jueces. Yo no lo tengo como en el caso. Estamos previendo un colegio de jueces a partir del mes de febrero del año 2017. Claro. Por supuesto, la figura del juez de instrucción va a dejar de existir. Va a ser reemplazada, como habitualmente sucede, por el juez de garantías. Claro. Y como habitualmente sucede también, la tarea de investigación va a caer específicamente en los cuerpos de fiscales. Claro. Que aquí en San Carlos de Bariloche son 5, con un fiscal jefe que en este caso, por el momento, soy yo. Claro, exactamente. Estamos prontos a la reforma procesal, con un juicio por jurados, para delitos también de pena mayores a los 12 años. A los 12 años, efectivamente. Ciertamente la provincia se ha tomado su tiempo, ¿no es cierto? Porque, digamos, el código fue sancionado el año pasado, en 2014, y recién en 2017 se va a poner en funcionamiento. Pero bueno, lo importante y lo realmente positivo es que Río Negro cuestión de meses, por así decirlo, también ya va a entrar en su proceso de reforma y que es muy importante. Me parece que sí, Mario. Claro. Bueno, en realidad, ¿no es cierto?, el motivo de la requisitoria periodística, además de saludarte y compartir este momento, era porque, bueno, lo que decíamos al comienzo, que nos había llamado la atención, digamos, no es algo que todos los días lo vamos a ver, que un fiscal, ¿no es cierto?, bueno, pida la inconstitucionalidad de una pena, en este caso de la pena de prisión perpetua, en un caso particular y especial, porque, bueno, los fiscales que uno, digamos, acostumbra a ver, suelen ser, digamos, en general, alguno hace mal de generalizar porque se cometen injusticias, ¿no? Pero en general, digamos, poco críticos acerca de la legalidad de ciertas normas. Pero bueno, nos interesaría por ahí que nos comentaras a nosotros y a la audiencia un poco cómo ha sido este caso y qué es lo que te ha llevado a pedir la inconstitucionalidad. Básicamente los hechos vienen por el siguiente lado. Dos jóvenes acusados, dos jóvenes de 22 y 21 años, acusados de haber dado muerte hace aproximadamente 10 meses atrás a un jovencito de 15 a las 4:40 en un barrio de aquí de San Carlos de Bariloche, tras bajarse de un vehículo, efectuarle un disparo en la zona de su rodilla y después, cuando el chico de 15 estaba sobre el suelo, haberse acercado a él y haberle pegado con un elemento duro varios golpes en su zona de la cabeza y haberle roto el cráneo, una fractura de cráneo y la inmediata muerte del pibe. Claro, sí. Estos chicos son neutralizados un rato después por una suma de elementos que los vinculan, son detenidos inmediatamente. Y se inicia entonces el proceso penal en el cual se los indaga, se los procesa y se requiere la elevación de la causa a juicio, calificado esto como homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, más la agravante de haber sido cometido con un arma de fuego. Claro. Entonces, la calificación legal que tenemos a la hora del debate, o que tengo a la hora del debate, es la del homicidio agravado, la del artículo 80, claro, que establece la pena de prisión o reclusión perpetua. Exacto. Entonces, a la hora de acusar, Mario, formulo el alegato y a la hora específicamente de calificar, califico, como recién lo mencionaba, pero le solicité al tribunal que se sirviera de declarar la inconstitucionalidad de esta prisión perpetua en función de muchos fallos o de varios fallos que ya existen en la República Argentina, son muchos, no tiene sentido repetirlos aquí, pero quiero decir, esto ya está debidamente estudiado, y en función fundamentalmente de un concepto que me parece que es básico, y que por supuesto esto puede ser desgranado y puede ser ampliado, pero me parece que es un concepto que es muy interesante, que es aquel que desde mediados del siglo XVIII y a través de la obra de Cesare Beccaria conocemos como el principio de proporcionalidad de las penas. Claro. La cristalización de un monto punitivo en la figura penal inmodificable para el juez, claro, es decir, que analizando la culpabilidad que le cupo a la gente, claro, las condiciones en las cuales delinquió, las pautas inclusive del artículo 41 que nos lleva a los jueces a merituar las características de las personas que delinquen, su educación, sus antecedentes sociales, si tienen o no tienen antecedentes penales. Esto que el 41 dice como la calidad de los motivos que los llevaron a delinquir. Sí, es decir, todos estos elementos que los jueces deben merituar a la hora de imponer una pena, de fijar el máximo o el mínimo de una pena, concretamente él está vedado al juez en la medida en que el tipo penal establece una única monto punitivo, en este caso prisión perpetua. Así es. Entonces, si los jueces están impedidos de aplicar penas proporcionales a la conducta de la gente, entonces me parece que aquí hay ciertos elementos que hacen dudar de la constitucionalidad de esta pena, uh-huh, y que lo ponen en seria contradicción con los instrumentos internacionales en materia de derecho internacional de los derechos humanos, llámese Declaración Universal, Convención Americana, ¿no es cierto? Sí. Entonces, básicamente este fue el planteo. Señores jueces, ustedes no tienen la posibilidad de adecuar proporcionalmente la pena que le corresponden a estas dos personas que deben ser efectivamente condenadas por el delito de homicidio calificado. Seguro. Entonces, declaren la inconstitucionalidad y en función de las pautas del artículo 41, determinan qué pena les corresponde. Exacto. ¿No es cierto? Esto me parece que, vuelvo a repetirte, tiene consonancia con este deber de los jueces, que es imponer penas proporcionales a la gravedad del delito, señor, que se investiga. Sí, señor. ¿No? ¿El tribunal, Martín, todavía no se ha expedido? ¿Cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer, Mario, dentro de 8 días, porque este alegato fue el día viernes, y entonces tiene 8 días hasta el momento del dictado de la sentencia. Bien. Acá te va a saludar el José, Martín, que te va a hacer una pregunta. Bárbaro. Buenas tardes, Martín. José Cipolletti te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, una de las preguntas me la sacó Mario del tintero, era cuando se expedía el tribunal. Y la otra pregunta que tenía también interés en conocer era cuál había sido la reacción del foro en general, de la gente del colegio de abogados, o sea, del abogado de la matrícula que anda en los temas penales, y de tus colegas específicamente, de los otros fiscales, de los defensores, de los mismísimos jueces. Te comento, José, que como esto fue el día viernes, no tuve la posibilidad de recibir muchas devoluciones en relación al impacto. En relación a los colegas, a los jueces con los cuales estuve conversando con posterioridad, les pareció bastante bien, bastante adecuado, y además te confieso que esto va un poco en la línea de la jurisprudencia de las dos cámaras de San Carlos de Bariloche. Uh-huh. Ah, es decir, no fue una cosa muy alocada ni una cosa muy excepcional, sino que está más o menos en la línea de cómo estos 6 jueces, es decir, 3 de cada cámara, conciben a la figura de la prisión perpetua. Bueno, que realmente muy muy interesante, ¿no? Lo que planteás, y bueno, fundamentalmente que en este caso lo plantee un fiscal, porque bueno, esto también hace a la defensa de la legalidad, y realmente cuando claro, están involucrados cuestiones... Sí, y esto me hace pensar, Mario, lo que vos decís, que sí, efectivamente eso podría ser previsto como un planteo más frecuentemente formulado por una defensa. Pero aquí lo que me parece que es interesante decir es que el Ministerio Público tiene mucha preocupación para que se castigue, pero sobre todo para que se castigue bien, claro, para que se castigue dentro de los lineamientos del Estado Democrático Constitucional de Derecho. Exacto. Con todas las garantías que esto trae aparejado en materia de, en su caso, resocialización y o adaptación, si es que estos paradigmas pueden ser efectivamente cumplidos por un servicio penitenciario. Seguro, sí. Pero sí, en todo caso, tenemos los fiscales interés en que el Estado castigue adecuadamente. Sí, sí. Y en este sentido, cuestionar la vigencia de la prisión perpetua me pareció bastante coherente. Sí, y además ciertamente no implica minimizar la gravedad de los hechos, ¿no es cierto? Para porque nada. Realmente dentro de la figura del homicidio es una escala bastante amplia, ¿no es cierto?, como para poder adecuar una respuesta, ¿no es cierto? Así que bueno, realmente, bueno, felicitarte, Martín, felicitarte. Bueno, gracias Mario, gracias José, siempre es un gusto estar cerca de la Asociación de Pensamiento Penal, que es fuente de inspiración de tantas cosas buenas, de tantas ideas buenas y tantas iniciativas positivas. Bueno, Martín, un gusto entonces, y ojalá que nos estemos encontrando muy prontito. Un abrazo muy grande, abrazo, y será hasta pronto. Un abrazo grande para ustedes dos, y muchas gracias por su tiempo y interés. Gracias, adiós. Bien, hemos estado entonces en contacto con Martín Lozada, ahora fiscal de Cámara en Bariloche, durante muchos años juez de instrucción, y debo decir un destacado juez de instrucción, realmente defensor de los derechos humanos, un hombre absolutamente comprometido, ¿no es cierto? Así que bueno, esto esta decisión que ha tomado, que no es muy frecuente y usual, sí es algo esperable de Martín. Sí, sí, lo que advertí rápidamente, obviamente a partir de la coherencia del discurso, es que no ha leído un librito que anda dando vueltas por ahí, que tuvo origen acá en Necochea, con un par de pájaros que escribieron algo en contra de la prisión perpetua. Ya le mandaremos un ejemplar a Martín acá del opúsculo que hemos hecho con el señor Ávila contra la prisión perpetua, justamente. Ya van a tener que hacer una actualización porque hay novedades importantes para que se va sumando. Hacer la segunda edición. Así es. Bueno, vamos a la pausa entonces. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Como se había también anunciado, hoy es un día de fiscales. Hemos estado en el bloque anterior con el fiscal amigo Martín Lozada, fiscal en Bariloche, y ahora nos vamos a la otra punta prácticamente de nuestro extenso país, a la provincia de Catamarca, para comunicarnos con otro fiscal amigo y pariente de acá también del programa, digamos, Mauricio Navarro Foresi. Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario, para usted y para toda su audiencia. Bueno, che, un gusto, Mauricio. Bueno, por un lado, además de saludarte y siempre permanecer en contacto con nuestra querida Catamarca, en la semana que pasó ocurrió un hecho que realmente, bueno, un poco a uno lo conmueve, ¿no es cierto?, que le tocó intervenir como juez de garantías a otro juez también bastante conocido de APP, como es Rodrigo Morabito, concretamente, bueno, un episodio ocurrido en una de las dependencias policiales allí en Catamarca Capital, ¿no es cierto?, donde personal policial habría todo potencial, ¿no es cierto?, bueno, cometido hechos abusivos respecto de un ciudadano que inclusive con algunas afecciones en la salud que requirieron intervención quirúrgica, si mal no estoy informado. Bueno, te ha tocado en el bolillero justamente a vos intervenir como fiscal en esta causa y creo inclusive solicitar la detención de algunos de estos numerarios. Si nos podés comentar algo, Mauricio, acerca de este caso. Así es. Bueno, en la semana pasada, como bien dijiste, se ha llevado a cabo un procedimiento, bueno, policial, en el cual, bueno, se han detectado irregularidades que han hecho que, bueno, tengan de actuar y ordenar la detención en principio de 4 numerarios de la comisaría seccional décima, que funciona acá en Capital. Y bueno, se lo ha imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad y tortura. Como son los primeros pasos y estamos ante, recién mañana voy a tener la audiencia de control de detención, claro. No puedo brindarte mayores datos, pero bueno, en principio habría elementos que hacen que, bueno, yo haya imputado y ordenado la detención y solicitar en el día de mañana el control de detención para que permanezcan privados de su libertad. Claro, sí, una imputación es realmente grave, ¿no es cierto? Muy grave, sobre todo en el caso del delito de tortura. Y bueno, imputación además pocos frecuentes, digamos, en nuestro Exacto. país con este tipo de delitos. Así que obviamente vamos a respetar digamos, tu celo profesional de no avanzar. Sí, por ahí nos interesaría, digamos, hablando acerca de generalidades, ¿cómo ves vos en términos generales el desempeño de las fuerzas de seguridad en tu provincia, en la provincia de Catamarca? Digo esto, Mauricio, porque, bueno, somos conocedores que hace un tiempo atrás se ha sancionado una ley de seguridad pública, que es una buena ley que tienen en Catamarca, realmente una ley orientada democráticamente, por así decirlo, pero evidentemente que las leyes por sí solas no son suficientes para modificar la realidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, no hechos de esta gravedad, pero ocurren cada 2x3, quienes seguimos el acontecer de Catamarca, vemos que suelen ocurrir. ¿Cómo ves vos el panorama en general, Mauricio? Mira, la verdad es que últimamente sí están denunciándose bastante hechos de esta índole, por ahí no tan graves como el que me tocó intervenir ahora, pero de hecho ha salido en los diarios una estadística y preocupa la verdad la cantidad de denuncias que hay de apremios, de bueno, severidad, de ocasiones, del distinto accionar de la policía. Justamente esta seccional décima ha sido denunciada el día de ayer o antes de ayer también una numeraria que por esta clase de pero bueno, en general veo que son muchas las denuncias que existen, se les da tratamiento por supuesto como corresponde a todas, pero bueno, este caso en particular ha llamado bastante la atención, teniendo en cuenta el estado de salud de este joven Paucará que actualmente hasta el día de hoy continúa internado y con un alto riesgo para su salud. Sí. Es dificultoso, ¿no es cierto? También para ser justiciero, digamos, lo que ocurre en Catamarca no es patrimonio exclusivo, estas son situaciones que, mal que nos pese, se reiteran en las provincias, ¿no es cierto? ¿De qué modo, no es cierto? La fuerza de seguridad no parecen orientarse como corresponde, digamos, a la protección de los bienes, a la protección de las personas y sobre todo a la protección de las personas que más necesita que las protejan, ¿no? Pero uno observa, al margen de los episodios puntuales, ¿no? De qué modo las fuerzas de seguridad tan se orientan, ¿no es cierto?, a la persecución de determinada clase de personas. Esto cuesta mucho modificarlo, ¿no, Mauricio? Exacto, me parece que siempre es importante, y como bien decía hace un rato con la nueva ley que tenemos sobre nosotros, capacitar, me parece a mi punto de vista que viene por ahí el tema, me parece que necesitamos mucha capacitación en derechos humanos, en general para toda la fuerza de seguridad, porque creo que es necesario informar y educar un poco más. Uh-huh. Siempre es importante el debate, por supuesto, acá en Catamarca se hace generalmente capacitaciones, pero me parece que por ahí viene la mano, me parece que es necesario, claro, capacitar aún más a la policía, a la fuerza de seguridad, uh-huh, en estos temas, porque bueno, lo vemos a diario y por ahí preocupa un poco el actuar de la fuerza. Acá te va a saludar José Mauricio. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Cómo estás? La vez pasada cuando viniste por Necochea, bien, Mauricio, estaba esperando hacerme un huequito de lugar para sacarte al campo, pero bueno, te fuiste, falleció. Me encantaría. Tuviste que regresar de medio de urgencia a Catamarca. Mauricio, la problemática de la institución policial golpeadora atraviesa de punta a punta todos los escalafones y las jerarquías de la fuerza, o tiene un marcado, como puede ocurrir, puede ser o puede no, como es en la provincia de Buenos Aires, que se marca más en las jerarquías inferiores y en los escalafones subalternos, es decir, en la suboficialidad más que en la oficialidad. ¿Pasa lo mismo en Catamarca, Mauricio? Sí, generalmente sí, se da, por lo menos en la experiencia que me ha tocado a mí, esto hablo desde mi lugar, porque la verdad que no conozco una estadística, digamos, al respecto, pero en lo que me ha tocado a mí actuar, en los hechos que me ha tocado actuar, sí, generalmente es en los bajos escalafones. Por eso digo que me parece que es importante la capacitación y educar a estos subalternos, a toda la policía en general, pero bueno, de acuerdo a la experiencia, marca una tendencia, digamos, a los subalternos. Claro, efectivamente, sí, esto más o menos lo que, mal que nos pese, se observa, y que evidentemente coincidimos, tiene mucho que ver con el tema de la capacitación y también el tema del reclutamiento, ¿no es cierto? Sí, sí, ver a, sí. Uno no pretenderá que se recluten ingenieros nucleares, ¿no es cierto?, para salir a la calle como policía, pero quizás algunos requisitos más. Bueno, Mauricio, no te vamos a molestar más, la requisitoria periodística ha cesado, has pasado el examen, che, y bueno, mandarte saludos, agradecerte la amabilidad, y esperamos poder estar encontrándonos prontito, ¿eh? Por favor, un gusto, y bueno, un saludo a José, bueno, a Fernando, a Fano, y pronto quizás estaremos por ahí, así vamos al campo con José, y damos una vuelta en la bici. Vamos a hacer todo eso. Un abrazo grande. Adiós. Hemos estado entonces en contacto con Mauricio Navarro Forresi, fiscal catamarqueño, que por estas horas está interviniendo en la causa generada en la comisaría décima a propósito de privación ilegal de la libertad y torturas aplicadas a un ciudadano, y en la que causa en la que también intervino como juez de garantías, nuestro querido Rodrigo Moravito. Bien, vamos entonces a la pausa. El boxeador. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes cabalgando bien en vivo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. De la civilización, la civilización. Y todo ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separa mundo en dos, quisiera quedar de mis volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separa mundo en dos, quisiera quedar de mis volador en aquel vos. De la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo. ¿Saben quién lo hizo? Nada por acá. Dios perdona el hombre a veces, la naturaleza nunca. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, vamos entonces en el último bloque del programa. Hemos tratado de traer algunas novedades y algunos comentarios. Yo no creo que ya a esta altura del partido y aquí, ¿no es cierto?, valga la pena o sea necesario hablar de esta polémica que se ha originado acerca de la remuneración a los precios, y a ver que los precios ganan más que los jubilados, y toda esta pavada, ¿no es cierto? Porque, bueno, en la semana que pasó lo hemos estado contestando numerosas y reiteradas veces, y creo que además, bueno, quienes nos escuchan tienen en claro cuál es nuestra opinión al respecto. Pero lo que quería hacer es un aporte que me parece novedoso e interesante, que lo propone la cuestión, y quiero hacer el elogio del disparate. Realmente estas noticias, ¿no es cierto?, que habitualmente nos provee la realidad, a ver que los precios ganan más que los jubilados, y qué sé yo, que le vamos a dar prisión perpetua a todos, 10 años de condena van a ser 10 años de prisión, todas estas consignas que un poco se potencian en periodos preelectorales. Yo realmente lo valoro, ¿no es cierto? Las valoro porque realmente ponen en funcionamiento la opinión pública y permiten generar un debate que quizás de otro modo yo no sé si se daría. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. Yo lo valoro, a mí no me preocupa, me parece que esto forma parte del pluralismo político, del pluralismo ideológico, en buena hora que tengamos medios que levantan esto, y bueno, y lo que creo que nosotros tenemos que hacer realmente bueno es confiar en la ciudadanía, que los ciudadanos van a saber optar. Va a haber personas que, y hay personas de hecho, que les interesa este mensaje, que quieren que los presos se pudren en la cárcel, bueno, perfecto, hay otros que pensamos diferente, ¿no es cierto? Y acá está dada la disputa y está dado, me parece que esto es la democracia, ¿no, José? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, cuando la noticia, cuando se levanta semejante disparate, es inclusive esta es más fácil transmitirle al público la realidad y que la comprenda, porque los contrastes son absolutamente claros, son notorios, claro. Un contraste. Es una cosa que te paguen solamente por estar preso, lo cual tampoco, también sería una cuestión para discutirla, para charlarla, porque en definitiva, si es una carga social ir preso, porque cuando uno contraviene la legislación, el Estado por ahí de alguna manera podría tener algún tipo de contraprestación para el que vaya preso. Sí. Y si es por, y si además si vas preso para mantener la estabilidad de la norma, vos estás colaborando para que el Estado de Derecho se mantenga, se sostenga, de alguna manera podría compensarte. Pero bueno, la realidad es que no es así, el preso tiene una remuneración en función del trabajo que presta, hay una alta tasa de desocupación en las cárceles, no todos los presos trabajan, así que la preocupación de que hay que ir preso para trabajar tampoco es una preocupación que se apoye en datos de la realidad. Y lo que a mí me llamaba la atención cuando leía cómo se repartía el salario del prisionero, era el 10% para reparar a la víctima, de acuerdo a la sentencia civil, si la hubiere, el 35% de alimentos y el 25% para el Estado para solventar los gastos de manutención. Pero si el preso no está ahí porque quiere estar, yo me parece que cabe un reclamo, dice, bueno, me van a sacar el 25%, déjenme buscar un hotel más barato. Claro. Sí, esa es una norma que podría tener algún tipo de cuestionamiento, de que digamos, la persona que es privada de la libertad deba solventar su estadía, ¿no es cierto? Esto podría ser observado de algún costado, ¿no es cierto? Y de hecho, ha sido ya... Sí, me pregunté inmediatamente, y el que no consigue trabajo le queda deber al Estado. El fisco le hace, el fisco contra fulano sobre cobro ejecutivo cuando sale de la cárcel. Claro, sí, realmente sí, es un poco cuestionable, pero bueno. La ley, la 24.660, la ley de ejecución penal, ya tiene su antigüedad y bueno, además esta distribución, digamos, de los haberes que genera el preso que trabaja, hagamos alusión, solamente opera para el fuero federal, es decir, en las provincias la realidad es muy distinta, porque bueno, también son muy pocas las personas que trabajan. Trabajan en condiciones regulares. Situaciones que son irregulares. Sí, absolutamente irregulares. Y lo que tiene de interesante en el fuero federal es que tampoco se dice que la ley de ejecución penal establece que el trabajo del preso, que el trabajo que el preso preste para el Estado, ¿no es cierto?, tiene que ser remunerado. Puede sufrir algún descuento, pero tiene que ser remunerado, cuando la realidad en las provincias es que los presos trabajan para el Estado y eso se remunera con un peculio, que es un monto meramente simbólico. Yo no sé si alcanzará a 100 pesos. Nosotros habitualmente, bueno, vamos ahí a la cárcel de Batán y vemos a los presos trabajando en la cocina, que no es un trabajo, digamos, que se hace así nomás al pasar, como jugando. Es un trabajo y un trabajo pesado. Y ese trabajo no es remunerado por el Estado. Y si no hubiera estas personas, estos presos, que cocinaran para toda la población, para 1000 personas, ¿no es cierto? Bueno, el Estado tendría que contratar a terceros y pagarle a una empresa, ¿no es cierto? Así que, bueno, son parte de las situaciones peculiares que ocurren en el mundo penitenciario. La utilización de los derechos como mecanismo de gobierno de la cárcel. Pasan a ser beneficios, te los quito, te los doy como... ¿no? Premio y castigo. Sí, no, estar en la cocina ya de por sí es positivo para un preso, en términos para el preso, digo, él dice yo sí, por dos mangos, por nada, yo prefiero estar ahí antes que estar en el pabellón. Sí, ya que porque además se supone que comerá un poco mejor que el resto de la población. La vieja lógica del peón de campo. Claro. Seguramente que bueno, que tendrán con la comida y el vale.